Real G for life, baby. De camino pa' la cima. Calito Rojo. Una noche más. Que juras que te vas. Me dices que eso no está bien. Que aún tienes sentimientos por él, él. Pero terminas sin ropa. Con solo mirarte. Me besas la boca. Y de ti vuelvo a adueñarme. Entregas frente a tus amigas. Me niegas. Para evitar que digan que andas ciega. Que qué pasará si él se entera. Seguro van a ver problemas. Baby, dile que yo te hago mi nena. Que soy yo el que te aplique el sistema. En posiciones extremas. Si él se entera, de seguro van a ver problemas. Baby, dile que yo te hago mi nena. Que soy yo el que te aplique el sistema. En posiciones extremas. Con la pistola por cabrón. No permitas que el tiempo acabe los sentimientos. Solo recuerdos nos quedan. Regálame una noche más para quemarme por dentro. La nena quiere que castigo le dé. A ver si la aprieto hasta romper el nivel. Devolverla loca. Termino enredado en esa boca dulce. Yo sigo aquí, pendiente a ti. Me avisa si nos vamos cuando diga. Sabes que conmigo te activas porque como yo nadie te castiga, mi amor. Una noche más, que juras que te vas. Me dices que eso no está bien. Que aún tienes sentimientos por él, él. Pero terminas sin ropa. Con solo mirarte. Me besas la boca. Y de ti vuelvo a adueñarme. Entrega frente a tus amigas. Cima. Mikey Jones, JX, Calito Ross, Glover Service, baby, JX, just working, my nigga, Mikey Jones, fresh and clean, top of the world.